Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos ustedes a este Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Un abrazo para todos los que nos están sintonizando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde quiera que sea el momento del día que nos está sintonizando. Pues bienvenido al Cóctel Molotov de hoy, a inicio, pues mandando saludos a toda la banda de Radio La Nueva República, a mi buena amiga Mona Lisa, a Pepe, a Una Lluvia de Café, a Demian, a Maru, Sociologuito, Soquito, Nonoyes, Gamer, Bandido, Economicista, Wook, a Katy, a Sajima, al maestro César Soto, a Irán Principal, a Tlahualil 1, a The Eye in the Sky, a Link MBG, a Hugo Saad, a todos los que nos están acompañando también en la sala de chat, todos ellos, un abrazo afectuoso por ahí, a José Luis González, a Gustavo Corona, a Cyrus Fernán, a José Cruz, a Chicuacio Celot, bueno, a todos, al Irán Principal, un abrazo también afectuoso. Estamos escuchando Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Bienvenidos. Bienvenidos a esta estación de radio, a esta radio en resistencia, a esta radio rebelde, a esta radio que lucha con todo su ánimo, con todo su buen ánimo, con toda su buena voluntad de transformar pacíficamente el país, lucha por cambiar la mentalidad de cientos, de miles, de millones de mexicanos. Transformar la conciencia, despertar en algunos la conciencia para poder cambiar todo esto con lo cual no estamos de acuerdo en el país. Transformar a nuestro país por la vía pacífica, que es una responsabilidad de todos los hombres y mujeres valientes y conscientes de nuestro país, de este bellísimo México, que nos tocó vivir y que nos tocó esta enorme tarea de transformarla. Les recuerdo que pueden escuchar también Radio La Nueva República en la aplicación de TuneIn Radio. También pueden bajar la aplicación en su celular, en su teléfono inteligente, en su smartphone o en su tableta. Pueden buscar la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio, así. Y bueno, pues ahí a la hora que le instalen, pues tienen que buscar la estación Radio La Nueva República. Buscan Radio La Nueva República y estarán sintonizando en vivo la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. También les recuerdo que pueden regalarnos un like en la página de la radio, en facebook.com/Radio La Nueva República, y sigan al Twitter de la radio para que estén enterados de toda la información que se va posteando en @Nueva República. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Los invitamos también a que entren a la sala de chat. Al entrar a la sala de chat, la sala te asigna al azar un nick. Así que seleccionas tu nick de la lista de la derecha, cambias la parte que dice nombre, en inglés name, seleccionas un avatar si gustas y presionas OK y listo, ya podrás ser identificado con el nick de tu preferencia en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat. Bueno, también un saludo para Luis González hasta Ciudad Juárez, con su página de Facebook de política y cosas peores también. También un saludo afectuoso para todos los compadres, para todas las comadres del colectivo Zócalo, a mi amigo Humberto, a Chicuace Ocelot, a Nacho, a Laura, Félix, Toño, Margarita, Don Alberto, los Pisanos, para el poeta, para las Maris, para Don Eusebio Rodríguez Rico, para Ricardo, para el señor Elías, para Rafaela, para David, para Micaela, para Carmen y para todos los ciudadanos que los acompañan ahí al colectivo Zócalo de lunes a sábado en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, allá en el Distrito Federal, a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Un abrazo afectuoso para todos ellos. Y bueno, vámonos con musiquita y regresamos con la información. Get a drink of soda pop around here. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra. Por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Escritas muy ingeniosamente por nuestro buen amigo Pedro Miguel de su blog Navegaciones. Lo pueden seguir @navegaciones, también en Twitter @navegaciones. Y la primera calavera es para Calavera Yacholeras, así le puso. Es para Enrique Peña Nieto. Corrupción, frivolidad, idiotez y prepotencia fueron en vida su esencia, más ignorancia y crueldad. Debió su prosperidad a tranzas y mañas viejas, y sus acciones pendejas, la muerte paró al instante, cuando dijo terminante, pues ya chole con tus quejas. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, Continuamos ahora con la calavera para Miguel Ángel Osorio Chong. Va camino del panteón ya Miguel Ángel Osorio, y está lleno su velón de mafiosos en montón. Estando en gobernación tenía el control del mapa, y por eso a nadie escapa que el secretario taimado supo bien dónde han quedado los chavos de Ayotzinapa. Buena, ¿verdad? También muy buena esta calavera de Pedro Miguel a Miguel Ángel Osorio Chong. Exactamente, aplausos para Pedro Miguel. Ahora vamos con la calavera a Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda del gobierno impuesto. Este horrendo secretario, que la historia lo maldiga, del famoso grupo IGA resultó beneficiario. Hoy, envuelto en un sudario, promueve por el panteón miseria, marginación, desigualdad y pobreza, y va su horrenda cabeza ideando más corrupción. Muy buena, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos con una calavera para Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública. Pirurro por excelencia, verdugo del magisterio, ha llegado al cementerio directo de presidencia. Satanás, con gran sapiencia y con sonrisa festiva, la reforma educativa en un perol cocinó y luego se la metió en forma de lavativa. Bueno. Bueno, ahora vamos con unas calaveritas ya choleras, pero internacionales. Y esta es para Donald Trump. Y así escribe Pedro Miguel. Este millonario hediondo, racista y oxigenado, no puede ser sepultado ni en el socavón más hondo, pues resulta que en el fondo, donde pensaba yacer, es común el proceder con puro alimento sano, y no hay un solo gusano que se lo quiera comer. Claro que no, ¿quién se va a querer comer esa basura, verdad? Y ahora vamos con esta calavera para Barack Obama, presidente de Estados Unidos de América. Permitió que a sus hermanos matara a la policía. Fue niñera de la CIA y azote de los afganos. Jodió a los venezolanos, del mundo entero fue espía. Y ahora en la tumba fría, comido por los gusanos, descubre que con sus manos mató su propia utopía. Y a este de Israel, Benjamín Netanyahu, ¿cuántos niños palestinos mataste con tus redadas? ¿De cuántas embarazadas regaste los intestinos? Depara a los asesinos de tu estirpe desgraciada la sepultura olvidada que solo hay que visitar cuando se le va a regar con el chorro de una meada. Este va para el Papa Francisco. El clero lo destetó, y por sencillo y progresista, y por no ser comunista, la izquierda lo despreció. La iglesia lo envenenó, aprovechando un desliz, y así fue que el infeliz se fue a hacerle compañía bajo una lápida fría a San Francisco de Asís. Y esta va para Andrés Manuel López Obrador, para AMLO. El año de 3020 presente lo tengo yo, porque otra vez se lanzó Andrés para presidente. Tal vez no estaba consciente de un necesario matiz, o nadie le dio el mentiz, y es que en fecha tan tardía presidencia ya ni había y no existía el país. Y esta es para la normal de Ayotzinapa. Por más que quiera acabar con el alma de esta escuela, el régimen se la pela y nunca lo va a lograr, pues salen de este lugar cientos de pares de pies, a los que se unen después millones que están luchando y en las calles van clamando: nos faltan 43. Esto es para el Estado Islámico. Degolladores funestos, fanáticos sin perdón, a la muerte y destrucción estaban siempre muy puestos. ¿Quién puso los presupuestos para esta sangrienta orgía? Pues parece que la CIA, algún jeque y el Mossad, para joder al Assad y a toda su dinastía. Y Miguel Ángel Mancera no se queda atrás, también es víctima de las calaveras yacholeras. Para Miguel Ángel Mancera, este traidor de la democracia. Gobernante traicionero, mandó cuerpos represores a sus propios electores y se aficionó al dinero. Fue torpe y convenenciero, y Peña sirvió de adjunto. Y tan grave fue el asunto que este sujeto traidor despedía mal olor desde antes de ser difunto. Y para el Bronco, mejor conocido como el Pony, ya es un pony, quiso este engendro del mal jugar al independiente, siendo que era dependiente de Peña y del capital. Aunque le llegó el final putrefacto y pestilente, seguía el impenitente leyendo el libro vaquero y soñando en su agujero con volverse presidente.

forma parte del llamado Grupo Hidalgo, el cual durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha consolidado como uno de los dos grupos más influyentes en las decisiones de gobierno, junto con el denominado Grupo Atlacomulco. De estos integrantes más importantes del Grupo Hidalgo está obviamente Opa Osorio Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, que es secretario de Gobernación. Está Jesús Murillo Karam, ex procurador cansadísimo, procurador general de la República. Está David Penchina también, este oscuro y macabro personaje priista, senador por el estado de Hidalgo también y presidente de la Comisión de Energía. David Penchina, que estuvo a cargo maniobrando la reforma energética. En cuanto a la vida política de Omar Fayad, es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, lugar desde el cual respaldó en múltiples ocasiones a su mentor Murillo Karam en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la llamada verdad histórica, dicho por Omar Fayad. Así, en sus palabras, mencionó en ese entonces: la Procuraduría General de la República hizo una amplia y científica investigación. Tres y medio meses los que la Procuraduría General de la República tardó en resolver el caso. Al igual que el resto de los congresistas del PRI, Omar Fayad votó a favor de las reformas energética y de la pseudo-reforma de educación, y además busca la candidatura para la gubernatura del estado de Hidalgo. Está casado también con una actriz de Televisa, Victoria Rufo, esa que chilla por todo y que tiene una cara de sufrimiento eterno. Así que, pues, también, al igual que Peña Nieto, pues también tiene su actricita de Televisa, proporcionada por Televisa. Y pues lo cual le ha valido estar presente en múltiples ocasiones en revistas como TV y Novelas o en la revista Quién. Durante su gestión como presidenta del DIF de Pachuca, Omar Fayad se desempeñaba como presidente municipal de Pachuca y Victoria Rufo como presidenta del DIF. Y entonces, en ese entonces, la actriz fue señalada como la responsable por la muerte por negligencia de la menor Dana Paola Hernández al negarse a atender el caso de violencia que sufría la menor, según afirmó la abuela de la niña. Bueno, pues la ley Fayad, una burla, es la criminalización del internet. El senador del PRI, Omar Fayad, presentó el 27 de octubre una iniciativa de ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos, redactada junto con la Policía Federal. La propuesta ha recibido muchas críticas y severas críticas, no solo por tratarse de una censura, de una criminalización al uso de internet, con temas como los delitos contra la divulgación indebida de información de carácter personal. Es decir, pues en palabras llanas, es censura al periodismo electrónico, sino también por lo ridículo de algunos artículos, como el tercero, fracción vigésima, a través del cual podría considerarse terrorismo informático la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública. Es equiparable a terrorismo informático. Es decir, pronunciarte en contra del gobierno en temas como Ayotzinapa o la reforma energética o la reforma educativa podría constituir un delito equiparable a terrorismo informático. Oigan, ¿y por qué creen ustedes que quieren censurar y castigar a los usuarios de internet? No olvidemos que uno de los grandes enemigos a los que se ha enfrentado el gobierno de el títere Peña Nieto, y por tanto quienes lo apoyan, entiéndase como Televisa, TV Azteca, el PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista, etcétera, etcétera, uno de los principales o de los grandes enemigos ha sido el internet. Desde la campaña presidencial del 2012, como recordaremos, Peña Nieto afrontó las marchas anti Peña Nieto, la campaña del Yo Soy 132, la viralización de videos en los que quedaron guardados para la posteridad sus errores, y se siguen acumulando sus errores e ignorancia, y aún más durante su gestión, las redes sociales y los medios de comunicación por internet han divulgado información acerca de crímenes y abusos por parte del gobierno, datos que nunca serán vistos durante los noticieros de Te Idiotiza y de TV Apesta, perdón, Televisa y TV Azteca, en televisión abierta. Nada de esa información saldrá con Javier Alatorre ni con López Dóriga. Así que por eso es que Peña Nieto y Omar Fayad, tratando de congraciarse con Enrique Peña Nieto, bueno, pues Omar Fayad está tratando de criminalizar la protesta, de censurar el periodismo electrónico. Además, se han conformado movimientos de apoyo a causas justas como el famoso Ayotzinapa Somos Todos o el Ya Me Cansé, por medio de los cuales usuarios exigían la aparición con vida de los 43 normalistas, además de que exigían una investigación real y completa que concluyera con el castigo a todos los sectores del gobierno, policía y ejército que fueron parte de lo ocurrido esa noche en Iguala. Mientras ironizaban sobre la ineptitud del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, mentor político de Omar Fayad. También fue a través de las redes sociales que se dio auge a las preguntas relacionadas con la famosa Casa Blanca de Angélica Rivera, haciendo cientos de interrogantes al gobierno priista y a la empresa de Televisa. Precisamente fue esa empresa, Televisa, fue ampliamente cuestionada vía internet por su apoyo en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y por su función como medio de comunicación, como tapete al servicio del Estado mexicano. Por todo lo anterior, no es de extrañarse que el PRI vea en internet y a todos sus usuarios como un riesgo para la estabilidad del gobierno de Peña Nieto, así como para sus macabros, oscuros intereses. Logrando censurar y criminalizar el internet, existirán menos cuestionamientos a su actuar, menos denuncias relacionadas con malos manejos y corrupción o impunidad. Información alternativa a la de los medios de comunicación tradicionales sería de difícil acceso y podría constituirse como delito. En pocas palabras, México volvería a ser el paraíso para el PRI, y medios como Radio La Nueva República, como Regeneración.mx, como Radio AMLO, medios alternativos como Aristegui, como Sin Embargo, serían los principales blancos. Ya no digamos Radio La Nueva República, seríamos los blancos de estos políticos represores, censuradores. Y por eso es que tenemos que impulsar una amplia difusión de todo esto que está pasando, de la ley Fayad, que pretende criminalizar a los internautas, que pretende equiparar a terrorismo informático las acciones de los usuarios de internet. Bueno, pues hasta aquí con esta información. Regresamos con más información más adelante. Time's running up, take a talk and settle mine, only a threat of life. Do you believe in karma? Let's live it up like samsara. Someone might tell you life is deadly, but with us it's just one of many. Come on, let us set the tone. Follow the rave, let's get it on. Take me home to samsara, samsara. Lose control like samsara, samsara. Come join us, we'll make it. Come join us, we'll take it. Take me home to samsara, samsara. Oh, home to samsara, samsara. Oh, home to samsara, samsara. Don't waste your time. Tick tock, span eternity on these wheels of light. Take a trip to Nirvana. Let's live it up like samsara. La nueva república, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel del Molotov. Bueno, pues ya volvemos al cóctel Molotov en este último segmento. Y bueno, pues hablando de pues todo esto que está sucediendo en el país, podemos caer en cuenta que estamos viviendo, además de una dictadura, bueno, pues una dictadura, pero de ladrones. Ya es mundialmente conocido que México es uno de los países más corruptos del planeta, que su gobierno es un ladrón y que ha implantado un sistema, pues, grande y muy grave de injusticia social, de injusticia cultural y de injusticia económica, al tiempo que es pues el principal autor de un genocidio sostenido en contra de las capas de las poblaciones más pobres, humildes y vulnerables de México. Y junto a eso, en el mundo también se sabe que la impunidad es una verdad incontrovertible en esta nación subdesarrollada denominada Estados Unidos Mexicanos. Además, en México los soldados y los policías por regla general incumplen su obligación de ser garantes de la seguridad de la ciudadanía y muy por el contrario, terminan siendo los principales agresores de la población. La libertad de expresión, qué decir, En México cada día es más inexistente, más exigua, y de hecho la libertad de prensa realmente es una declaración meramente constitucional que en la práctica está desmentida por los hechos. La publicidad gubernamental y sus inyecciones subrepticias de dinero y otros recursos a los medios de comunicación son mayormente sus nutrientes. Sin ellos, los medios perecen o viven en condiciones muy lamentables, muy, muy precarias, al borde de la desaparición en cualquier momento. Sin la aportación gubernamental, sin el dinero público, pues muchos medios de comunicación se las ven realmente situaciones muy difíciles. Naturalmente, toda una serie de diversas presiones que se ejercen sobre los dueños, los directivos y sobre los mismos periodistas para tenerlos así controladitos, maiciados, chayoteados. Tales presiones van, según el caso, desde la amenaza fiscal hasta la golpiza, hasta el encarcelamiento por delitos inventados por la autoridad o la misma muerte. Bajo esta realidad y tratándose de un país con un escaso índice cultural, los efectos de dominación se multiplican. Pero no satisfecho con ello, ahora el Estado ladrón y criminal ha iniciado ya su ataque directo contra un sector, pues pequeño en número, pero poderoso en cuanto a sus posibilidades de acción, como son las llamadas redes sociales. Y si bien estos entes no están articulados o enteramente articulados, porque sí hay cierta legislación en cuanto a eso, sí ofrecen el único escenario de debate y de crítica libres sobre la catastrófica y corrupta conducción del país. En las redes sociales, con la mínima herramienta, los mexicanos conscientes, honestos y asqueados de su clase política lograron que el mundo se enterara del crimen atroz de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que condenara al gobierno mexicano y lo obligara a confrontar el juicio de un organismo internacional. Al mismo tiempo, la prensa internacional dio información precisa de la gran farsa y corrupción de las instituciones políticas mexicanas, de la injusticia, de la banalidad e impunidad que sufren los mexicanos, mayormente sin calidad de vida y en condiciones infrahumanas. Ante estos dos hechos importantísimos, el corrupto y criminal gobierno cayó en cuenta de que es necesario atacar de fondo y controlar totalmente las redes sociales, o sufrir los graves conflictos sociales y políticos que podrían incubarse en ellas y expandirse en la población bajo el riesgo de la propia caída del irracional sistema político mexicano. De esta suerte, uno de los artífices de este aparato dictatorial mexicano, Manlio Fabio Beltrones, amenazó hace meses con usar la ley en contra de los actores de las redes sociales, y ni tardo ni perezoso, uno de sus ambiciosos y mediocres lacayos, Omar Fayad, emitió una iniciativa de ley para tales efectos. Los corruptos y represores políticos mexicanos, trátese del poder que se trate, son duchos en torcer la ley, cambiarla e inventarla para con ella violar la justicia y doblegar al pueblo. Esa, no otra, es la razón de la cobarde, antijurídica iniciativa de un ignorante que hoy resultó conocedor del derecho como Omar Fayad. La clase política mexicana roba, miente y mata, pero se ofende gravemente si el pueblo se lo echa en cara. El régimen de terror del réprobo Enrique Peña Nieto, del títere de Salinas, aunque ignorante, sigue los pasos que antes dieron Adolfo Hitler y Benito Mussolini para callar y golpear mejor a sus cuerpos. Este es el fondo de todo este asunto de la ley Fayad. La dictadura de los ladrones, de José de Villa. La dictadura de los ladrones, escrito por José de Villa en el blog de Morelos 3.0, que quería compartirles con todos ustedes. Y bueno, también aprovecho para agradecerles el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo viernes, si todo sale bien, si todo marcha como hasta ahora. Y quédense con la programación de Radio La Nueva República, que siempre tiene para ustedes interesantes programas, interesantes temas de análisis, temas de investigación y temas de, pues, que comentan nuestros locutores aquí en Radio La Nueva República, siempre con información muy importante. A continuación, me parece que sigue En Tránsito con Maru. Creo que el día de hoy no va a transmitir porque tiene una reunión muy importante con, pues, el Comité de Morena en Estado de México, pero luego sigue Del Campo y de la Ciudad con Marco Díaz León, luego Voz Verde, y luego Estado de los Estados con Lili Arellano, retransmitimos de Radio 620, y luego, pues, audios diversos como la otra radio del Tadeco, del Taller de Desarrollo Comunitario, Variedades Ciudadanas con la Compa Nonoy, luego Mauricio Maravilla desde San Salvador con Primera Plana, y a las 9 en punto a Marta y Ulises con su buen y gustado programa Hemisferios. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Nos escuchamos el viernes. Que tengan una excelente tarde. Sigan disfrutando de la programación de Radio La Nueva República.